cnqradio.com con notas exclusivas. O sea, nosotros vinimos acá a ganar, eso quédense tranquilos, porque es lo que queríamos. Entonces está bajo, ¿se puede ganar al Chiquito? Sí, porque tenemos plantel. ¿Tú que juega los penales o del penal? No, a mí me dijo Donati que ni lo tomó. Bueno, son así, son seres humanos, muchachos. Yo creo que nosotros los protagonistas tenemos que cambiar un poquito la escasez de quejarnos y llorar y eso, porque son seres humanos, se pueden equivocar. Te hago la última, ¿para qué están? Estamos para luchar hasta el final. Desde que asumí le dije lo mismo. Hemos perdido un solo partido, que si lo hubiéramos ganado no hubiera hecho nada. Ahora voy a tener una semana larga, voy a poder trabajar un poco más. Decía de que bueno, recuperás a dos jugadores, pero lo perdés a Oscar Gómez, que recién hablaste muy bien de él. Sí, jugó muy bien Oscar. Oscar, Danelón, son pibes que los pone de carrilero, juegan, los pone de tres. Hoy Danelón tuvo que jugar de tres y me quedé sin defensores. Ayala tiene 15 rodillas y lo pierdo a Gómez, lo pierdo a Babac. Bueno, hay que recomponerse, esto es así, pero bueno, recuperamos a Barón y recuperamos a este chico, a Ferreira, que también juega bien. Recupero dos zurdos que por la banda no tenía. Pero vamos a salir a ganar porque necesitamos eso. Darío, hubo una vuelta de tuerca, digo, por parte tuya en el momento que viste que eran superados por Atlanta. Sí, vos sabés que no nos sorprendió. Yo quería ir a pelearle el partido igual, viste, jugar 3-4-1-2. Lo que pasa es que, viste, ellos nos empujaron más por ímpetu y por falta de decisión nuestra. Es lo que me enojé con ellos. El sistema es lo de menos. Acá es que me planto en la cancha y tengo que ir y superar al rival, y en el sector ahí me paro y empiezo a jugar. Después lo entendieron y lo felicité. Me alegro mucho por Retamar, que era un pibe que hace mucho no juega, lo hizo bien. Me alegro mucho por los chicos del club, por Río, por Toledo, que están haciendo. Y de a poquito uno le va metiendo cosas. Y por todo han hecho un esfuerzo enorme. ¿Ganas un punto o perdés dos, Darío? No, perdimos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.